Con motivo del Día de la Lucha Antiyanqui 25 de junio, muchos militares, trabajadores de más de 3.100 unidades, jóvenes y niños escolares, visitaron el Museo de Sinchon en lo que va de este año, y ahora cada día miles de personas acuden al pabellón de la educación clasista de la comuna Susan. Durante la retirada temporal estratégica de la pasada Guerra de Liberación de la Patria, los yanquis mataron de modo más cruel en Sinchon a más de 35.000 patriotas y habitantes, cifra correspondiente a un cuarto de la población distrital en menos de 2 meses, y en Susan a un tercio de la población del cantón.